Por eso estamos en comunicación telefónica con Leandro, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, buenos días para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Gaby. Bien, muy bien. Bueno, se viene un torneo. ¿Cómo es esto? ¿Lo organizan las Murgas Mendocinas? Contanos un poquito. Sí, mira, hablo de parte del movimiento mendocino de Murgas, uh-huh. Donde vamos a tener un día de recreación, más que nada, donde sí va a haber fútbol, va a haber vóley, va a haber unos terneitos de truco, de uno, ¿sí? Donde también te damos las gracias por el espacio que nos brindan en la Lagunita. Así que bueno, es un día para ir a relajarse un poco, disfrutar un día de actividades. Así que bueno. Bueno, buenísimo. Mira, decías esto, torneo de uno. Se ha puesto de moda ese juego, ¿no? Sí, sí. Se ha puesto de moda hace bastante. Bueno. Ya. Hace bastante, mirá. En la facultad de descansos, corremos todas las mesas, ponemos juegos. Y a jugar al uno. Y las reglas son las de siempre. Hay uno que mezclan las reglas, no. El 2 se puede mezclar con el 2, no se mezcla el 2 con el 4. Cosas. Buenísimo. Bueno, no solamente fútbol entonces, también vóley, también truco, también uno. La cuestión es compartir entre murgueros, entre murgueras, entre murgueres, el porqué de esa consigna. ¿Por qué se van a encontrar? Más que nada es para juntar fondos para el Pre 18, ¿sí? Donde se va a realizar en el Parque Venegas. Y bueno, disfrutar un poco el día, conocer gente. Más que nada, estaría bueno que armar los equipos con gente que no se conocen, así pueden disfrutar, conocerse, más que nada. Buenísimo. El pre-18, y contémosle entonces a la audiencia, ¿de qué se trata el 18 y que además se cumplen 20 años? Bien, sí, el pre-18 se conmemora a los fallecidos, a Pablo, Camufla y Gamusa, donde fallecieron trágicamente por un accidente de un señor que hoy en día está libre, conduce libremente. Carlos Barossi. Así que bueno, se conmemora el fallecimiento de nuestros compañeros y bueno, vamos a hacer como todos los años un pre-18 y bueno, contar un poquito cómo nos manejamos como murga. Uh-huh. Buenísimo, entonces a encontrarse en este movimiento que viene resistiendo también, ¿no? Y que bueno, las murgas no se acallaron tampoco en nuestra provincia durante todos estos años. Sí, nosotros siempre nos convocamos para el pre, hacemos un marcha desde la calle Córdoba, marchamos todos los años hasta la Plaza Independencia, donde ahí presentamos murgas, va a haber banditas, así que más que nada es para conmemorar la muerte de los fallecidos y pedir justicia, ¿no? Porque estamos con un hombre que asesinó a 3 personas, donde atropelló también a 17. Fallecieron 4 personas, ¿sí? 3 de estas fueron compañeros de murga y otra persona no era. Bien, bueno, qué mejor manera que recordar ese día que se viene haciendo ya en este, sería el número 20, a través de lo que ellos hacían y de la manera en la que resisten las murgas, ¿no? Que es a través de la alegría, ¿no? En esa rebeldía, bueno, también la alegría, también esa fuerza en las calles y por eso la marcha y la convocatoria en las calles como cada 18. Pero la previa de esa entonces se viene también este torneo para poder juntar fondos. ¿Y qué día va a suceder este encuentro, este torneo allí en el Centro Cultural La Unita? Sí, mira, va a ser el día 2 de noviembre, uh-huh. En el Centro Cultural La Unita, como vos dijiste. Va a ser como el pie para empezar a hacer fondos, donde se va a participar. El ingreso va a ser de 50 pesos con un alimento no perecedero. Y bueno, la idea más que nada es disfrutar un día, conocer gente. Va a ser un espacio libre de violencia, libre de tabaco y de humo, perdón, y alcohol. Así que cargar el termo, el mate y disfrutar todo un día. Va a empezar la jornada 10 de la mañana y terminar tardecita noche. Bien, ¿y quiénes pueden asistir? ¿Quiénes hagan murga o también puede asistir público en general? Pueden participar murgas, público en general, la gente del barrio, más que nada, para que haya un ambiente libre. O sea, puede ser toda la gente que quiera participar, puede ir. Va a haber un sector de niñez donde van a haber actividades para niños, para que los papis puedan hacer sus actividades, puedan jugar, inscribirse en los torneitos.